Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un texto bastante particular. El eco de Orión, el guardián del tiempo. Y ojo, porque no se presenta como ficción sin más, sino como, bueno, como una advertencia. Sugiere que lo que hacemos hoy, pues eso, que tiene consecuencias directas en el futuro. Nuestra idea es explorar esta narrativa. Toca temas de biotecnología, de poder geopolítico y, claro, de ética. Todo ambientado en un futuro hipotético, ¿eh? En Latinoamérica. Empieza fuerte, en 2029, con un misterio digital, una palabra, Tiranus, y un USB con la clave Orión. Le llega a una periodista en Porto Alegre. A ver, vamos a desgranar esto. La historia nos presenta el proyecto Orión. Se inaugura en Brasil, en Campinas, en 2028. Un complejo biotecnológico muy avanzado. Lo venden como un símbolo del renacer científico y tal. Pero la narrativa insinúa un propósito oculto, algo de control biopolítico. Exacto. Control biopolítico, o sea, usar la biología para dominar poblaciones. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, bastante inquietante. El texto detalla el origen de todo. Una bacteria ancestral del Pantanal. La llaman Tiranus B13. Y fíjate cómo la describen. Resistente a todos los antibióticos. Súper mutable. Mutable y peligrosa, ¿no? Muy peligrosa. Con una afinidad específica por el sistema nervioso humano. Terrible. Y la decisión que se relata no fue eliminarla, fue peor. ¿Peor? Sí, convertirla en un arma biológica. La potencian cruzándola con genes de tardígrada, para resistencia, y de ébola, para, bueno, ya sabemos. ¡Madre mía! ¿Y cómo se supone que se libera? Pues de forma muy discreta. Según el texto, lo camuflan como un fallo en unas pruebas. Nadie sospecha al principio. Las primeras víctimas, entonces, aparecen en Belén. Síntomas brutales. Fiebre altísima, pierden el habla y un colapso neurológico muy rápido. Y los hospitales, me imagino. Desbordados, casi al instante. Mientras, los comunicados oficiales son vagos, ¿sabes? Hablan de una enfermedad tropical rara, poca cosa. Pero aquí la historia introduce una división muy marcada, ¿verdad? Tremenda. Mientras el caos se extiende por todas partes, nos cuentan que las élites, las de São Paulo, políticas y empresariales, ya tenían acceso a una cura secreta. ¿Una cura secreta? ¿Desarrollada dónde? Precisamente en Orión. Y claro, reservada exclusivamente para ellos. Un contraste, brutal. Y el virus, claro, no se queda en Brasil. Lleva, se extiende. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, toda Latinoamérica. Y además muta, se vuelve peor. Exacto. Más contagioso, más letal. Los gobiernos empiezan a caer uno tras otro. El texto da una cifra. Es escalofriante. Sí, habla de más de 300 millones de muertes en menos de un año. Una barbaridad. Y narra escenas muy duras. La caída de Uruguay en semanas, Asunción tomada por tropas brasileñas con la excusa de proteger. Sí, un acuerdo de protección. Y Santiago se rinde. Incluso menciona, bueno, cosas terribles. Asesinatos de menores y presos por militares. Muy oscuro. Y en medio de todo esto, Brasil, que se supone inmune. Claro, ellos tienen la cura secreta. Ofrecen ayuda humanitaria. Pero tiene truco. ¿Qué tipo de truco? Pues que la ayuda viene a cambio de recursos naturales. Cesiones por 500 años. Una barbaridad. ¿Y la cura real? Nunca la comparten. Nunca. Envían tratamientos falsos o alterados, diseñados para alargar los síntomas, para mantener la dependencia, no para curar. Es dominio puro. Pero surge resistencia, ¿no? Alguna tiene que haber. Sí, sobre todo científica. Pero la aplastan, con violencia. Se habla de una bióloga boliviana que muere en un accidente. Muy sospechoso. Un accidente, claro. Y un virólogo argentino importante, detenido. Desaparece. Entonces, ¿quién sigue luchando? Pues parece que solo queda la periodista de Porto Alegre, la del principio, con su blog El Eco de Orión. Ah, el título del texto. Exacto. Filtra información como puede, sorteando bloqueos, censura. Una lucha desigual. Y entonces llega la gran revelación del texto. Eso es. Que Tiranus B13 nunca fue un accidente. Nunca. Fue, digamos, una herramienta. ¿Diseñada para qué, exactamente? Para redibujar el mapa geopolítico. Literalmente. Aniquilar civilizaciones enteras en Latinoamérica. Y así permitir la expansión de las corporaciones brasileñas. consolidar un imperio de nuevo tipo. ¿Mientras el mundo negociaba con ellos por la cura? Claro, el mundo desesperado. Y Brasil controlando la única solución, una posición de poder absoluto. El proyecto Orión, oficialmente, se disuelve en 2032. Sí, pero es una fachada. Los laboratorios siguen bajo otros nombres, clandestinos. Y como una especie de contrapunto, mencionan un manifiesto. Sí, en 2030. Científicos supervivientes publican el Manifiesto de la Inteligencia Artificial, una alerta desesperada sobre cómo la ciencia, sin ética, puede convertirse en una arma de destrucción. Y el final de la historia es... sorprendente. Muy sorprendente. Casi cósmico, como decías antes. Una lluvia de meteoros. ¿Meteoros? Sí. Impacta en Brasil, destruye grandes zonas y sugiere que destruye también los laboratorios secretos. Vaya giro. ¿Y el resto del mundo? Observa. Quizá con alivio. ¿Quién sabe? Latinoamérica empieza una repoblación lenta, dolorosa. ¿Y la periodista? ¿La del blog? El texto dice que muere, pero deja flotando un rumor. Inquietante. Que su conciencia podría seguir viva, digitalmente, en la red. ¡Uf! ¡Qué historia! Entonces, resumiendo un poco, ¿qué tenemos? Pues una secuencia brutal, descubrimiento científico que se pervierte, arma biológica, conquista silenciosa, resistencia y una resolución casi externa, ¿no? Con los meteoritos. Exacto. Y el propio texto se define como eso, una advertencia del futuro, transmitida por el guardián del tiempo. El mensaje es claro, ¿eh? ¿Cuál dirías que es el mensaje central? Que el conocimiento sin ética es peligrosísimo. Que las catástrofes nacen de decisiones que parecen pequeñas al principio. Y esa idea final que deja, cuando el poder usa la biología, nos surge ciencia, surge imperio. Es muy potente. Y nos deja con una pregunta, ¿verdad? Casi una pregunta directa del narrador, ¿sí? Dice algo como, ¿la historia aún se puede cambiar? ¿Cómo asegurar que la ciencia sirva al bien común y no a la dominación? Ahí está. Pues una reflexión importante para llevarnos después de este análisis. Algo en que pensar, desde luego.